me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de Base Política y Gestión 2020. Nos encontrás en AM 1100 Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20, y nuestros teléfonos es el 4233-1590 y 4233-1323. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Con la conducción de quien les habla, Mario Bonardi e Iván Ibáñez. Colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Ya no puedo más. Nuestro operador Francisco. Vivir contigo, bailar contigo. Nuestro Twitter, arroba BPG 2020. Facebook, Base Política y Gestión 2020. Contigo, bailar contigo. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233-1590 y 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire. Buenas noches, audiencia. Hoy nos encontramos con la ausencia del amigo Iván Ibáñez, que está por llegar en cualquier momento, pero también tenemos la grata presencia de César Longues. ¿Qué tal? Que es nuestro encargado, que se está sacando la campera, estamos en radio en vivo, y nuestro encargado en lo que hace a la parte medicinal, farmacéutica y demás. Carlos se está acomodando y vamos a poner... Bueno, estoy pidiendo al operador, pero lo tomé desprevenido. Respecto a poner un compilado, y ya lo tenemos, y salimos al aire con eso, luego hablamos. Bueno, la verdad que estamos muy emocionados. Fue cuando vimos despegar al cohete, al ARSAT, junto con el satélite ARSAT 1, al Ariane 5. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo. Bueno, siempre se pensó de que muchas personas están en la gloria, pero nunca se imaginó que esa gloria era un cuaderno, ¿no? Es un breve resumen de la gloria de este cuaderno. Lo que esperaba la justicia se cumplió. Oscar Centeno, que algunos chistes dicen no es un trigo limpio, aceptó declarar como arrepentido ante el juez Juan Carlos Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli. Y se esperan nuevas revelaciones en el caso de las coimas K. El ex chofer de Roberto Barata, ambos detenidos en la causa judicial que reconstruye el camino de los sobornos millonarios y vinculados a empresas de la construcción y del sector energético, fue el primer detenido en este expediente. Hoy declarada como imputado colaborador, de hecho ya lo es, ya aceptó ser un imputado colaborador, lo cual le da ciertos beneficios. Es una figura judicial que se prevé para morigerar la pena de arrepentido y avanzar sobre los principales acusados. Se espera básicamente que confirme lo escrito en los cuadernos que dieron origen a este expediente. En esta causa, hasta ahora, hay más de una docena de exfuncionarios kirchneristas y empresarios presos. El último en caer fue Carlos Werner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, que se mantenía prófugo pero decidió entregarse. Todos los detenidos fueron trasladados a Comodoro Pico. Los 8 cuadernos Gloria, se está haciendo famoso el cuaderno Gloria, supongo que no sé si es un buen marketing o malo este, ¿no? Pero bueno. Los cuadernos Gloria manuscritos que constan en la causa son adjudicados a Centeno. En ellos anotaba texto de 3 o 12 renglones cada uno, escueto, como si redactara una bitácora de viaje. Solo escribía, sin opiniones personales, datos precisos. Fecha, a las 9:30 busqué al licenciado por Barata y lo llevé al ministerio. Salimos a las 11, lo llevé, poné la dirección y volvimos al ministerio. Así en reiteradas oportunidades, definiendo un circuito de movimientos que la justicia sospecha responden a un mecanismo. El mecanismo es la película de Netflix, muy buena. Aceitado por el que se movía dinero espurio, es decir, coimas. En el caso hay 36 personas involucradas. 36 personas involucradas. Desde empresarios hasta exfuncionarios y laderos kirchneristas como Rudy Ulloa y Gore. Centeno está señalando como parte de una asociación ilícita destinada al pago y cobro de sobornos. Y era parte de la movilización de esos fondos, según se investiga en la causa. De los números consignados en este cuaderno se puede contabilizar unos 53 millones de dólares. 53 millones de dólares. Sin embargo, en un trabajo de análisis de la documentación se detectó que hubo más pagos que no fueron consignados directamente y que elevarían la cifra a 160 millones de dólares. Quienes saben del tema opinan que esto solo es la punta del iceberg, ya que la mayor cantidad del dinero ilícito se movía a través de los mercados financieros internacionales, llamadas paraísos fiscales. Y bueno, como imputado colaborador, Centeno primero declarará ante el fiscal Carlos Stornelli, ya lo hizo hoy, ya que esta figura se acuerda con el Ministerio Público Fiscal. Toda la información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad sea igual o mayor al imputado arrepentido. O sea, tiene que ir para arriba. Digamos que el último tipo que teóricamente podría ser un arrepentido, cosa que no creo que lo vaya a hacer, sería el ministro Divido, imputándola directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Pero este hombre obviamente puede imputar hacia arriba a Centeno, que es el caso de Barata. Barata puede imputar a Divido y obviamente así también los empresarios. En el mismo programa que se incorporó Alejandro Van der Rul, señalado como presunto testaferro de Amadou, asimismo es el régimen el que pidió acogerse Leonardo Fariña antes de declarar por última vez en la ruta de dinero K, ya que él había declarado con una ley anterior. La diferencia quizás entre este hombre Centeno, que es un cuatro de copa, con Alejandro Van der Blu y el otro muchacho Fariña, era que ellos pertenecían a la banda. Este hombre, si bien pertenecía, pero aparentemente por sus papeles que ha escrito en estos cuadernos Gloria, es como que no está relacionado, quizás habrá recibido algún dinero, pareciera ser que no es poco importante, pero no tiene nada que ver con lo que él trasladaba. Una vez que el fiscal Stornelli le tome declaración como arrepentido a Centeno, será analizado por el juez Bonadio, quien deberá homologar la indagatoria. Allí corre el plazo de un año para corroborar o no sus dichos. De no suceder, incurrirá en falso testimonio, delito que según la ley podría haber una prisión de 4 o 6 años con la pérdida del beneficio. O sea, no solamente 4 o 6 años por falso testimonio, más todo lo que le correspondería por ser partícipe necesario de esta asociación ilícita. Ayer, el defensor oficial, él ha nombrado un defensor oficial de turno, Gustavo Colman, pidió que en el acto de la indagatoria se realice hoy para poderse reunirse con su acusado. El año pasado, la esposa de Centeno declaró en otra causa, señalando que vio a su entonces marido repartiendo bolsas con dinero. También dijo que el chofer compró una casa en Salta y departamentos en Capital. Por estas últimas operaciones ya estaría imputado en la causa por enriquecimiento ilícito junto a Barata. Fueron cadernos marca Gloria, donde se realizaron estas anotaciones, y parece que los muchachos de la banda, y como dice el himno nacional, o juremos con Gloria morir. César. Qué interesante todo esto, ¿no? Pensar que un simple cuaderno compromete tanto. Yo, la verdad, te digo que es una fortuna vivir en Argentina, porque nunca te haces viejo, ya que siempre te asombrás. Siempre hay algo nuevo, siempre salen con algo nuevo. La realidad, honestamente, es que es increíble. A ver, acá estamos hablando de unos cuadernos escritos por una persona, deberán probarse, deberá atestiguarse. Estos cuadernos fueron entregados en el mes de enero por alguien que aparentemente está identificado porque fue nombrado a la justicia, pero no se sabe públicamente por ese tema de seguridad. Sí, el periodista de La Nación, Diego, y dos periodistas más que eran muy jóvenes que lo ayudaron en esta operativa, brindaron el nombre a la justicia porque esta persona los autorizó. Lo que no hicieron por un tema de seguridad, pero es la persona que le entregó la fotocopia de los cuadernos, porque no es que recibieron los cuadernos, sino la fotocopia de los cuadernos. Hoy creo que hubo un allanamiento en la casa de este hombre que le habrá indicado dónde estaban para ir a buscar los cuadernos originales. Esto, digamos, es casi la llave si la justicia actuara como corresponde. Inclusive está incluido nuestro amigo el juez Ollarvide. También me dijeron. Sí. En una de sus direcciones, que hoy andaba por los medios, y le agradecemos a Ollarvide porque ha puesto de moda, parece que está de moda, el pelo blanco. Está totalmente canoso, pero aparentemente como moda. Estamos a la moda. O sea que estamos a la moda, yo estoy bastante... No parecido a Ollarvide, por suerte, en ningún aspecto, solamente el color del pelo de mi cabeza, ¿no? Y Ollarvide hoy decía que Netflix quería filmar la vida de él. La verdad que si Netflix llega a filmar la vida de Ollarvide y dice la verdad, creo que no solamente Ollarvide, sino hasta Netflix va a ir en cana. Porque las cosas de Netflix... No queda nada. Las cosas de Ollarvide que salgan en Netflix. Igualmente te digo, esto hace ya meses que tienen estos cuadernos. Muchos me hacen la contra de la pregunta, ¿por qué justo en este momento? En este momento que aumenta la nafta, en este momento que aumenta un 30% la luz. Muchos dicen, esto es una pantalla simplemente del gobierno, es mentira todo esto, pero el tema sucede es que lleva un tiempo confirmar todo lo que están en esos cuadernos para no hacer una denuncia que después tengamos que dar dos pasos para atrás. Mirá, los cuadernos, hay una... Estaban hablando hoy 2 del 1, 2 del 8, ¿no? Ustedes están hablando sobre la fecha en que fueron entregados y la fecha que esto salió a la luz. Lo que pasa es que los cuadernos fueron entregados a la justicia hace 40 días. O sea, obviamente hubo un estudio de la justicia. Esto primero fue revisado por un periodista, buscando asidero, buscando ver qué era noticia. Con mucho recelo y mucho silencio, porque justamente no quería... Fundamental, o sea, eso no podía haber sido un título del Diario de la Nación el 2 de enero. O sea, o ese domingo. Y hubiera estado un título sensacionalista, muy bien logrado, pero evidentemente este periodista lo que hizo fue guardar esa información, estudiarla, revisarla, puntualizarla. Una vez que lograron, él y dos periodistas jóvenes que lo acompañaron, ahí la presentaron a la justicia hace 40 días. La justicia evidentemente estuvo estudiando y por algo hay toda la cantidad de detenidos que hay. O sea, creo que son 18 detenidos y eso es producto de investigación previa. Por eso te digo, esas personas que aparecen nombradas en ese cuaderno tienen que ser cruzada la información para que no tengan posibilidad de no. Vos estuviste acá en ese momento, no estuviste en otro lado. Sí, mirá, hay una cosa que es cierto. A ver, todos los presos son políticos, según ellos. Sí. Y yo diría que los políticos están presos. No es que los presos son políticos, sino que los políticos están presos. Que hay una gran diferencia. Pero también hay empresarios. O sea, ha habido... acá tengo la lista de 8 empresarios que ya están detenidos y hay 3 más con orden de detención, que creo que se ha entregado alguno. Y son empresarios fuertes. Este señor, que era el presidente de la Unión de la Cámara de Construcción, no era un bebé de pecho. Y la realidad es que había un acuerdo y era el mismo sistema que hubo en Brasil. Es el mismo sistema que hubo en Brasil. Había un acuerdo, un club, en el que podían... Acá cuando renunció Lavagna en el gobierno de Kirchner, dijo que era porque la construcción estaba cartelizada. Entonces, o sea, ponemos todo un precio, este lo ganás vos, este lo gano yo, este lo gana otros, si vos sos muy chico, después me lo pasas a mí, me lo subalquilás. O sea, de hecho, todo lo que este gobierno hizo en obras públicas salió un 40% más barato que lo que hizo el gobierno anterior. Ese sobreprecio es coima. Y la realidad es que esta plata, que nos parece un montón de dinero, porque la verdad que creo que no sé, $1,000,000 para mí sería una cantidad impresionante, y $100,000 también sería una cantidad impresionante. Pero esto no es nada comparado, como decía bien en el artículo, la plata que va por los paraísos fiscales. Cuando la señora Cristina Kirchner, que siempre estuvo la duda, nunca comprobada, analizada por el programa de Jorge Lanata, pero anduvo por la famosa isla Saint-Jean, ese viaje que se desvió y estuvo una determinada cantidad de horas, dicen que fue porque estaba transfiriendo lo que estaba a nombre de Néstor Kirchner a ella y a sus hijos. Fue un papelero que tuvo que ir a firmar, como cualquier hijo de vecino y hasta el presidente de la Nación tiene que ir a firmar un banco cuando hace, digamos, una autorización de firma, un cambio de firma. Eso no está aprobado, obviamente, son paraísos fiscales muy grandes, muy fuertes, y bueno, la justicia, pero el que hizo toda la ruta del dinero, por ejemplo, en su momento, el fiscal que después le quisieron hacer un jury político, describió perfectamente todas esas situaciones. Pasa que, bueno, lamentablemente, la justicia, y la prueba está, el tema que estaba Ollarvide y no sé quién otro más estaba metido también en el tema, lamentablemente está muy cooptada en estas cosas, y vos fijate que probablemente se acelera en un momento, se desacelera en otro momento, se mueve de una manera muy especial la justicia argentina, que no es ajena a la política. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esto. Mañana, teóricamente, Cristina iba a ir a un plenario convocado por Smata. Adelantaron la citación de Cristina, ¿no? ¿Cómo? El día que tenía citado. Cristina estaba citada ahora para agosto. Sí, pero creo que le adelantaron los días. Sí, está citada. No tengo la fecha. Está citada indagatoria. Pero en este mes, sí. Pero creo que le adelantaron los días. Sí, están. Bueno, Barat está detenido. Oscar Centeno está detenido. Roberto Llorena, que es el ex secretario legal y técnica. Están todos detenidos. Nelson Lasarte, el secretario de planificación, ex secretario de planificación. Lambarú, ex secretario de Aval Medina. Hay un tema también, acá se habla de lo que es las jefaturas de gabinete, o sea, Aval Medina también lo van a citar, ¿sí? Y después hay una serie de empresarios que también están metidos en esto. Y la verdad es que me parece bárbaro que aquellos que pusieron dinero para la coima, no hay justificativo para eso. O sea, yo creo que si vos sos un tipo que tiene una empresa que se dedicó por años a hacer ciertos productos que los consume solamente el Estado, si vos realmente para que esa empresa se mantenga tenés que cometer funcionarios, creo que equivocaste el rumbo y sos tan, a mi criterio, sos tan, digamos, delincuente como el funcionario que lo acepta. Entonces está muy bueno que hayan metido en cada. Porque además, esta gente, estos empresarios, que también están acusados, digamos, acostumbrados a la impunidad. Los políticos, creo que cuando ellos hicieron toda esta malversación, si realmente se comprueba que la hicieron, ellos saben de que a la larga o a la corta pueden llegar a tener un problema. Quizás tomen las medidas, digamos, de alguna manera necesarias para poder zafar. Y si no lo hacen, como muchas veces dejaron todos los dedos pegados, es producto de que están convencidos que hay impunidad. Los empresarios es un caso distinto. Tienen una empresa y ellos están convencidos que tienen ganado el reino del cielo. Si vos a una de estas personas, quizás como fue el caso de Cristóbal López, Lázaro Gómez te diría que es un tipo que hizo la guita, indudablemente, un tipo que era cajero del banco y hoy tiene, no sé, dueño de media Patagonia. Algún negocio bueno hizo. Sí. Algo tiene que ver en la cosa. Pero esta gente que estaba trabajando ahí, si a uno de ellos lo meten en cana, están detenidos, hay 8 detenidos y 3 más que están pedidos, yo creo que si tienen algo, alguno como arrepentido va a surgir. Alguno. El único problema que puede tener, que no, porque él aportó guita. Él, digamos, de alguna manera cobró un sobreprecio y puso coima. Tendría que decir a quién le dio la guita. No sé jurídicamente si él no tendrá que devolver esa plata, ese sobreprecio. Inclusive hay empresas de este Pescarmona que creo que tiene hecha 10 obras que no las hizo. O sea, comprobadamente hay 10 obras importantes. Que ni siquiera las hizo. En el sur, que no las hizo. O sea, ¿las cobró? Las cobró y no las hizo. O sea, así sucedió con un montón de obras, así sucedieron con importaciones de petróleo que nos hicieron, así hicieron con un montón de cosas. O sea, yo creo que hoy la izquierda argentina, como siempre, puede acusar al gobierno de cómplice del FMI, bla, bla, bla, bla, pero Argentina no está así por culpa del imperialismo yanqui. O sea, el imperialismo yanqui era una utopía que los pibes en los años 70 creíamos que era de esa forma. Porque quizás un poco antes, en la época de la Guerra Fría, existió digamos, Vietnam, donde interviene Estados Unidos, existió tipos como Henry Kissinger, que desestabilizaban gobiernos cuando se iban para el lado del socialismo, existió una Cuba que tuvo invasión en Bahía de los Cochinos, ahí podíamos hablar del imperialismo yanqui. Hoy yo creo que Argentina está como está por culpa de los desgobiernos que tuvo y fundamentalmente los robos, porque cuando un gobierno roba, ya sea para apoyar una campaña o ya sea para llevarse plata para la casa, está perjudicando a la gente. Eso es lo que tienen que entender la gente. Después está el tema de las tarifas. Y podemos hablar ahí ya de manejos políticos. Malos manejos políticos, buenos manejos políticos. ¿Perdés las elecciones o te reeligen? Si en este caso, reeligen a Cambiemos o pierde frente a alguien. Es más, te digo algo más, César. Esta situación en la que meten a Cristina como jefa de la asociación ilícita, suponiendo que se llegara a un término donde se comprobara que ella está en ese tema, suponete que no se pueda presentar a elecciones, yo creo que le hace un flaco favor al gobierno. Porque si sacan a 4 o 5 personas que están en el medio, inclusive vamos a hablar de Lía y otro grupo de gente, impresentables, el peronismo se va a unir. Porque se va a unir con otro. O sea, va a dejar, hoy en día Cristina tiene una porción de votos importante en la provincia de Buenos Aires, de hecho sacó, fue la segunda después de Bullrich, y vamos a hablar de que está en un 30% de intención de votos en la provincia de Buenos Aires, no es nada despreciable por ser La Matanza, Avellaneda, y entonces los políticos peronistas tampoco la quieren dejar. Por supuesto, porque es un 30% de votos menos. Obvio. Ahora, hay otros políticos peronistas que dicen, no, yo con esa no, porque no es pianta voto. Entonces, hoy tenés 2 o 3 peronismos dando vuelta, que a lo mejor al gobierno le es conveniente. Por eso dicen que cuando Cristina habla, el gobierno se pone contento. Pero porque se siguen manteniendo separados. Claro, pero si la sacás de juego, se van a unir. Se une el peronismo, sin ella ya en el medio, y sin los acólitos que la siguen, habiendo dicho, limpiamos el peronismo de toda esa basura que fueron los que coimearon, ¿eh? Y ojo, yo no sé si Cambiemos, más allá de la situación económica actual, que es mala, pero más allá de eso, aunque mejore, yo no sé si Cambiemos no le puede ganar al peronismo. Porque para mí Cambiemos cuando ganó, ganó con los votos del peronismo. Porque Aníbal Fernández fue un impresentable, porque Daniel Scioli, los que vivían en la provincia de Buenos Aires, sabían lo que hizo. Y de esa manera, se dice que a lo mejor Cristina puso a Aníbal Fernández y a Scioli para que no ganara el peronismo, ganara a Macri porque decía que era un contingente, un adversario débil para la pelea. Y que ella después iba a volver. Mientras que si ganaba, ponele algún otro peronista. Scioli. Claro, pero Scioli había muchas posibilidades de que pierda, pero lo puso a él para que pierda Cristina. O sea, eso es lo que se dice. No, no sé, porque esos son planes secretos que los sabe ella y Parrilli nada más. Pero bueno, vamos a comentar que estamos en Dialogando Juntos, un programa de Base Política y Gestión 2020, por si no se dieron cuenta. Estamos en AM1100 Radio Estilo, todos los jueves 19:20, y nuestros teléfonos 4233-1590 y 4233-1323. Y estamos esperando la llegada de Iván Ibáñez, que prometió llegar un poco más tarde. César, contanos algo. Sí, prometió, tuyo. Cumplirá. Y mirá, no sé, ¿qué te puedo decir? Ya saliendo del plano político. Saliendo del plano político, por supuesto. Gracias a Dios estoy haciendo muchas horas extra y en las horas que estoy de guardia, a veces cuando engancho la televisión lo único que veo son cuadernos. Hace un tiempo. Y bueno, obviamente si estoy de guardia no puedo ver una película porque tengo que moverme. Pues, entonces veo pedazos de cosas y todo lo cada vez que engancho algo están los 12 cuadernos ahí. En cualquier canal que ponga. Creo que son 8, me parece. No, pero 12. Sí, creo que eran 12, no sé, bueno. Vos sabés que cada noticiero, uno tiene 8, otro tiene 9, otro tiene 20, cada uno tiene un cuaderno más. Uh-huh. Pero bueno, saliendo del ámbito político, otra de las preguntas que andan dando vueltas ahí por el tema de salud, obviamente que es lo que yo mejor manejo, es el tema del sarampión, que ya empezaron a correr en las redes. Ah, eso habíamos hablado. Sería interesante que hables del tema. Justamente. Mi fuerte no son las vacunas, lo mío es la emergencia, pero bueno, he charlado con las pediatras y las vacunadoras que están en su tema, y han salido ya por Facebook que guarda, no vayan al hospital Oñativa porque hay sarampión, no vayan acá porque esto, por el otro, que no entren en psicosis porque si no así vamos a estar en problemas. Hay una campaña de vacunación que está programada para el 3 de septiembre hasta el 31 de octubre. ¿3 de septiembre hasta el 31 de octubre? Y creo que incluso se va a postergar unos días más. Esto es por un problema operativo de que no tenemos todas las vacunas. Estoy hablando a nivel nacional, no a nivel de un municipio. No fueron compradas en tiempo y forma todas las vacunas y no vamos a poder llegar al tiempo que se está pensado. Hace más o menos 6 meses ya se está anunciando esta campaña. 3 de septiembre al 31 de octubre. Por ahí se corra unos días más, pero bueno. Días más, días menos, en esa fecha van a ser. Muchos dicen, ¿por qué tardaron tanto? Por culpa del gobierno, por culpa de la salud, por bla, bla, bla, bla. En realidad, el sarampión es una enfermedad de tiempo cálido. O sea, en invierno no vamos a tener ningún brote. Puede haber uno que otro caso. Otra de las cosas importantes del sarampión, que desde el 2000 no tenemos más sarampión en nuestro país. No teníamos más. Estos casos que están apareciendo no son de nuestro país, son exportados. Generalmente de la línea de Venezuela. Ustedes imagínense que en Brasil hubo 700 casos y 4 muertos. Acá no llegamos a eso. Las pocas cepas que se encontraron fueron desde Venezuela. Gente que, nenes que estuvieron en contacto con personas de que habían viajado, y 2 casos, y uno es muy especial porque es en Gleu. Eso fue el 20 más o menos del mes pasado, ya estamos en agosto, 23 creo, para más exactitud, y ese chico había estado en contacto con otro bebé de Cava, o sea de Capital, que a su vez había estado en contacto con una persona de 20 años de Venezuela. Esos chiquitos eran menores de 1 año, entonces no estaban vacunados. La vacuna actual, porque muchos me preguntan, ¿se salió del calendario esa vacuna? No, es la famosa triple. La triple se pone al año de la criatura, y esa es la primera dosis que se da. Esa cubre sarampión, paperas y pertussis, que es la papera, la famosa papera. Cubre muy bien sarampión, muy bien rubiola y escasamente la papera. Por eso a veces cuando lo vacunás con la triple igual tenés una papera leve. El nene tiene una papera leve y dice, pero si yo lo vacuné, las vacunas están vencidas. No, hay un porcentaje amplio de que la papera pueda producirse en forma más leve porque el sarampión, la triple no te cubre 100%. Esta vacuna, la triple, se da a los 12 meses y a los 6 años. Esta campaña, que va a salir ahora en septiembre, como te dije, octubre, está indicado para chicos de 13 meses a 4 años. Y es obligatoria, tengan o no tengan las dosis, hayan sido vacunados o no. Si la mamá fue y llevó al nene a los 12 meses, al año, y le dieron la triple viral, a los 13 meses igual se le va a dar otra dosis más. No es que no la tienen que repetir. De 13 meses, por más que al año yo haya llevado a mi nene y se haya vacunado con la triple, a los 13 meses, cuando empiece la campaña, 13, 14 meses, se le va a dar otra dosis de triple, que es un refuerzo. Tiene que haber 30 días. Las vacunas, ese es otro de los problemas. A veces cuando uno va a la unidad sanitaria y tiene que vacunar al nene y tiene que ponerle 3 vacunas juntas, y resulta que en la salita no están las 3 vacunas, tenés 2, y la vacunadora te dice, no, vení la otra semana que me va a entrar la que falta. Y la mamá dice, no, pero vacunalo con estas 2 y la otra semana vengo y le vacuno lo que falta. No, entre vacunas tiene que haber de 28 a 30 días. No se puede vacunar hoy una, dentro de 3 días otra y dentro de 3 días otra. O se vacunan todas juntas, se ponen todas juntas, se aplican todas juntas o no se aplican. Tenés que esperar 28 días. Y la idea es que los chicos estén vacunados con su calendario completo. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, los síntomas, para que estemos todos atentos a eso. Tengo una pregunta, te interrumpo una cosa. Sí. Este chico que tuvo el problema en Gleu. Sí. Según se difundió, no sé si es verdad o mentira, digamos, como no lo pudieron trasladar o no le dijeron de trasladarlo o no se interesaron por trasladarlo, no sé cuál es el motivo, terminó tomando un tren para ir al Garrahan. Bien, ¿qué sabes de eso? No sé bien el caso de cómo se trasladó, cómo se manejó el si chico. Si eso se trasladó este chiquito con un foco los infeccioso, chicos, ¿puede contagiar? Los chicos con sarampión, para empezar, el sarampión es un virus muy, muy, muy contagioso. Se contagia por los pus de la saliva. O sea, cuando nosotros hablamos, es como un spray para que la gente entienda, más si tosemos. Y esta es una enfermedad que da mucha, mucha tos. Los pediatras dicen que son fiebre también. Tres tipos de tos. Te agarra conjuntivitis, dolor de garganta, fiebre muy alta, a veces tenés sensibilidad a la luz y diarrea. Pero lo primero que te pasa es que vos estás en contacto con alguien y te contagiaste. Pueden pasar hasta 10 días y vos no tener ningún síntoma, pero tener el virus. Eso quiere decir que si hoy yo estoy bien y estuve en contacto con alguien de sarampión, y estoy con vos, y estoy con el operador, es muy probable que todos nos pesquemos sarampión. ¿Y cómo? Porque el virus, lamentablemente, vive en el ambiente hasta 2 horas. Por ahí yo no te tosí en la cara, no tosí, me cuidé. Tosí así, toqué la mesa, vos apoyaste la mesa, te tocaste la boca y te pasaste el virus. Hasta 2 horas vive el bichito acá. Y eso es lo que lo hace más peligroso. El 90% de las personas que tuvieron en contacto con alguien que tuvo sarampión se va a contagiar. Y dije 90%. Es mucha la cantidad. Da inmunidad de por vida, la vacuna da inmunidad. A ver, es un virus muy efectivo, porque no todos los virus tienen ese porcentaje tan alto de contagio. No todos los virus tienen ese porcentaje tan alto de sobrevida fuera del humano. Es una enfermedad exclusivamente de humanos, no se traspasa a los animales. Pero sí, como te vuelvo a repetir, ¿sabes cuál es el caso más común de contagio? La manija de las puertas. Yo me toqué la boca, tengo el virus, abro la puerta, me voy a abrir la puerta. Por eso hay que limpiar muy bien con lavandina todas las superficies que podamos tocar. Eso es muy importante lo que estás comentando. Y es verdad, pensándolo, algo que nadie le hace caso. Por ejemplo, yo cuando vas a determinados lugares, por ejemplo a laboratorios medicinales, que cuidan muchísimo la asepsia, cuando vos vas al baño... la puerta te indican que cuando vos salís del baño te lavas las manos, ¿sí? te secás todo como corresponde y la puerta tiene para abrirse con el pie. Sí, para no tocar, las manos. Claro. O sea, se abren con el pie y vos no tenés que tocar la puerta y te vas. Vos entraste con la mano sucia, empujaste la puerta y empujaste para cerrar. Fuiste a la canilla, te lavaste las manos. Una vez que te lavas las manos... por eso están los famosos grifos con botón. Claro, no, porque no tenés que volver a cerrar, porque si no, la mano limpia, sí. Cuando abriste, la ensuciaste, te lavaste las manos. Cuando cerraste, te volvés a cargar el virus que dejaste ahí, sí. O la bacteria. Por eso con el resortito, queda solo. Te lavaste las manos, te la secaste y cuando vas a abrir la puerta, tocaste la misma puerta. No, y con la misma mano sucia tocaste cuando entraste. Sí, sí, sí. Entonces por ese motivo está marcado de esa manera. Sí, sí, y te digo, los laboratorios tienen dos cosas que observé. Estoy en una empresa, fui Henrup, que está acá en el Parque Industrial. Justamente había un evento y cuando fui al baño, primero tienen luces que se encienden automáticamente sola. Cuando vos ingresas. Sí, sí, sí. Y vos sabés que es increíble, pues se prenden todas las luces. Vos vas, vete a la zona del mingitorio y se apaga el resto, te queda la zona del mingitorio y sí, la salida, sí. Mientras vos estás. Pero después cuando vas a la pileta, te acercás frente a la pileta y enciende el chorro de agua. Todo automático. Vos no tocas nada, ¿eh? Es cierto, yo te lavas, te enjabás, tenés el jabón, obviamente, ahí líquido ese. Te jabonás, te secás, te podés secar por chorro de aire caliente o por papel. Salís de ahí y automáticamente se abre la puerta. Claro, porque o sea, no tocar más. Cuando vos vas, se abre la puerta. O sea, espectacular. Te digo, no es una empresa medicinal, es una empresa común que cuida a la gente. Evidentemente, y yo he ido a empresas de tanto laboratorios medicinales como alimenticias y tienen el mismo sistema. O sea, vas al baño y la puerta se abre sola cuando salís. Y es muy bueno lo que decís de la cerradura, porque eso, la cerradura en casa, el picaporte, es algo que podemos cuidar todos y mejoraría es mucho simple, la higiene. Sí, sí, igualmente el lavado de manos, eso es fundamental. Todo el tiempo lavarse las manos. Como me decías, los síntomas, bueno, vos podés tuviste en contacto con alguien, te lo contagiaste, empezás con tos, un poquito de dolor de garganta, esto puede pasar 4 o 5 días, fiebre alta y después recién aparece el sarpullido. rojo, el chico rojo. O sea que al principio, digamos, como que vos como padre, el médico quizás sí, pero vos como padre no te das cuenta de lo que tiene el nene. Para nada. El nene tuvo en contacto con alguien que tuvo sarampión y se contagió. Va a estar 4 o 5 días normal, contagiando, pero normal, sin ningún problema. Después va a empezar con un poquito de tos, va a empezar con un dolor de garganta raro. La tos cambia porque es primero la famosa tos de perro, después la tos con secreciones. Los pediatras lo diferencian porque son tres tipos de tos. Que el papá o la gente común no entiende, es tos. El dolor de garganta, la fiebre alta hasta 40 grados, y ahí al segundo día de la fiebre o tercer día de la fiebre aparece todo rojo el nene. Las manchas en realidad son puntitos, no son manchas. Tienen que darse la idea que es la cabeza de un alfiler, esa es la famosa mancha de Koplik. Esas cabecitas de alfiler las pones todas juntitas, una al lado de la otra, y vos ves una mancha, no ves las pintitas. Esto generalmente empieza en la garganta, al fondo de la garganta lo ves, los ves después en el cuello, en las orejas, y así sucesivamente empiezan a aparecer las manchas. Bueno, tenemos visita. Sí, sí, parece que llegó un integrante que habíamos invitado y vino un poco más tarde. Últimamente está bastante veces invitado y no viene. Las estrellas son así. Se hacen esperar. Interrumpimos ya que hablamos, interrumpimos a César, que nos está dando una clase magistral sobre sarampión, y saludamos a Iván Ibáñez. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Carlos. Y buenas noches, Francisco. Bueno, seguimos dos adelante. Minutos más con el amigo, bueno, César. Bueno, como te dije, que se propaga a través de la tos, que el virus vive bastante tiempo fuera, 2 horas. Complicaciones que puedes tener esta enfermedad. En menores de 5 años y en mayores de 20 años, no es tan simple la enfermedad. Puede haber complicaciones, encefalitis. Puede haber otitis, el oído está muy en contacto con las meninges. Todo esto es complicación. ¿Puede tener una meningitis? Puede ser una meningitis tranquilamente. Hay una enfermedad que te aparece después de los 10 años de haber tenido sarampión. ¿10 años? Sí, y es mortal. Sí, el virus quedó ahí latente, muerto, pero no estaba del todo muerto. El porcentaje es mínimo, es el 0,1%. Pero bueno, no vamos a informar mucho sobre esto porque la gente entra en pánico. En pánico. La verdad que la gente entra en pánico y vacuna al hijo, a veces es positivo. No digo, bueno, que salgan corriendo, pero que lo vacunen. Neumonía, encefalitis, ya te dije. Y la vacuna, la muy conocida triple viral, es la que da esta inmunidad, porque muchos buscan, pero no, la antisarampinosa no está en el calendario. No, es la triple viral. Y para, bueno, no me la dieron a mí, pero yo sí la di a mis hijos y tienen 30 años. La famosa MMR que te hacían comprar antes, cuando ibas, o le daba la triple viral o le daba la MMR. Porque esa tiene más cepas, es como más completa la vacuna, pero esa había que comprarla y era cara. Así que muchos papás, me incluyo, le dábamos la triple viral, que con eso estaba bien cubierto igual. Es importante que la vacuna, donde vayan, sea un centro de salud, tengan cuidado con lugares donde vayan, porque hay que mantener la cadena de frío. Hay mucha campaña por el tema del EU. A nosotros ya nos, yo no soy enfermero vacunador, igualmente no, vení para acá, porque donde aparezca un caso de sarampión tienen que, a 2 manzanas a la redonda, vacunar absolutamente a todo el mundo, excepto embarazadas. Por eso nos están capacitando nosotros, que no tenemos nada que ver con la vacuna, porque si sucede esto, esto es una emergencia nacional, nos llaman y no sabemos cuándo volvemos a casa, tenemos que empezar a vacunar a todo el mundo. Si tenés la vacuna antisarampinosa bien dada, no te vas a contagiar, porque da inmunidad de por vida. Así que todos los que fuimos vacunados bien, el calendario de vacunación, nuestra libreta sanitaria correcta cuando niño, que creo que en ese tiempo nuestras mamás estaban más atentas a esas cosas, y si no queríamos mucho nos llevaban de las pestañas a vacunarnos y listo. No había negociación para sí, eso. Sí, y tiene alguna influencia, digamos, una persona enferma, obviamente, en un estado sano, digamos, en una posición de cuerpo sano, bien alimentado. Tiene más defensas. Ahora, obviamente, y hay menos posibilidades de que se produzca un desenlace grave. Ahora, en el contagio, ¿tiene algo que ver el hecho de un chico bien alimentado? O sea, ¿el cuerpo puede crear defensas por sí solo? No, contra el sarampión, si no te das la vacuna, no tenés defensas. La vacuna, muchos preguntan a veces, hay personas que sí saben, pero es la misma enfermedad atenuada. Para que tengamos una idea, a vos en la vacuna te están dando el sarampión, para que entendamos bien, sí, borracho. Muerto. No, muerto no, tiene que estar vivo. Por eso la cadena de frío. Sí, no, borracho. Borracho, bueno, tonto. Estéril, entonces, lo que se dice estéril. Entra, entonces tu cuerpo lo que hace es forma anticuerpo para ese virus que es el sarampión y se protege. Y ya queda de por vida el código genético prendido adentro tuyo. Aparece el sarampión de afuera y como ya tenés los anticuerpos, lo atacan y neutralizan la enfermedad y no te enfermas. Esa es en realidad lo que es la vacuna. Bueno, seguimos en... Una maravilla. Le vamos a dar la palabra a Iván, pero quiero avisar que estamos en Dialogando Juntos, que justamente César López, que es trabaja en el hospital de San Vic- de Doncelar, una salita de Doncelar. En el servicio de... Tiene además una serie de títulos... que, por lo cual ejerce un poco esta profesión tan noble. Nos está visitando porque es parte de la DPG 2020, así que visitando entre comillas, y siempre tiene la radio a su disposición cuando hay temas tan importantes como este, lo cual te agradecemos que los vengas a exponer. Y si esto, este programa con esta exposición tuya sirve para que una mamá tome conciencia y vacune a su hijo, valió la pena. Es idea, vale, es la idea, es la idea. Igual en septiembre, bueno, vengo cuando puedo, me permiten los tiempos. Sí, acá, sí, sí, en septiembre y octubre seguramente vamos a estar acá por el tema de la campaña, así de, informamos bien de cómo se va manejando. Y hablando de campaña, lo tenemos al amigo Iván Ibáñez, del cual esperamos su palabra alentadora. Es muy alentadora. Primero, explicar por mi motivo de llegar tarde. No, eso explíquelo a tu señora. No, no, lo explico acá porque también es información para la gente, porque están cortando la ruta a la altura del Country Club de Los Jams, porque parece cuando te cortan la luz, vos vas y cortás la ruta, viene la luz en tu casa, ¿entendés? Entonces, porque pasa siempre lo mismo. Ahora, en este caso no vino la luz, pues seguían sin luz, así que es impresionante. Mira, 45 minutos. Estuve. Tenemos que decir que hay muchos cortes de luz realmente. Sí, bueno, pero yo no tengo la culpa. El otro día, no, estoy de acuerdo con vos, pero el otro día, acá la ruta 16 estaba cortada por justamente el tema de luz. Pero, a ver, vos no tenés la culpa y no me parece. Ni todos los miles que estaban ahí, ¿no? Aunque no quiera creerlo, y yo tengo que hablar por Doncelar, el que conoce el camino a Bransen, sí. Doncelar tiene la ruta, ahí no podés ir para ningún lado. No, no tenés manera. Es ruta, o te quedás ahí a vivir hasta que se abran. Sí. A veces han estado 3-4 días sin luz, cortan la ruta y a las 3-4 horas tienen luz. Ah, bueno. O sea, sí. Parece algo allá parece muy que raro. Sí. Acá sí es sin luz. Yo te explico. Cuando el tema de piquetes... ¿cómo se reavivan los piquetes? Porque después lo recibe el canal Starlight, le mejora los planes, le da más planes y continúa la cosa. Obviamente, decirle que no implica otra serie de consecuencias. Están trabajando. Pero, a ver, yo quiero entender de que hay cosas que son emergencias y no puede ser que con un piquete se solucionen las emergencias. Y no, seguro. O sea, seguro. Hay cosas que son desidia y con un piquete se solucionan. Y es falta de preparación muchas veces de las autoridades policiales. Te digo, hoy iba justamente a una actividad del doctor Regazzoni a Parque Roma, temprano iba, y antes de cruzar del lado este de Gleu por el paso bajo nivel para el lado oeste, un accidente, una chica, cuando yo llegué ya había chocado con un Volkswagen Gol gris, algo oscuro, había chocado contra un poste de luz. Atrás mío venía un patrullero, pero yo ya lo había pasado a gatas que andaba el patrullero, ¿no? Porque ni luces tenía. Entonces me paro a un costado, pongo balizas, la chica había podido abrir la puerta, iba sin el cinturón de seguridad. Entonces golpeó la cabeza contra el volante, la parte de arriba del volante, y se abrió la frente. Entonces llega la policía, no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que querían? Le sacaron el pullover a uno que pasaba por la vereda y le querían poner el pullover de ese en la frente. No, no, pará, que eso está sucio. O sea, yo no soy médico, enfermero, nada, pero un poquito sentido común. Eso está sucio. Yo tenía en el torpedo del auto, tengo en el torpedo del auto una caja con pañuelitos descartables. Entonces, ¿qué es lo que...? Mira, ponerle de este. ¿Tenés guantes de látex? Le digo. No tienen. No, no tengo. No le probé. Bueno, pero por vos, por tu salud, por cómpratelo. Cómpratelo. ¿Sabés lo que hacen muchas veces cuando hay un accidente y llega la ambulancia? Nos manguean guantes de látex. De hecho, le damos guantes de látex porque no tienen y no se compran. Estás hablando de una ambulancia y vale, de la policía. No. Le damos a los agentes de policía, que los conocemos y los cruzamos siempre. Che, tenés y tomás. ¿Qué es lo que hice? Le doy la cajita, saca el primero. No, ese está sucio, estaba ahí arriba. Entonces agarro, lo saco yo y saco el que inmediato que está abajo. Saqué un montón así, le di a la chica, le digo, ponete en la herida y prisionate ahí. O sea, no sé si hice bien o hice mal, pero sí, creo que hice mejor que lo que estaban haciendo la policía. Porque no tiene idea, lógico. Y estaban así, estaban moviéndose los dedos. Entonces agarré el celular, llamé al 107. O sea que, ¿para qué? Yo hubiera seguido de largo. Hubieran parado el tráfico, porque, es más, cuando yo voy a salir con el auto para ir a la actividad, porque bueno, ya está la policía, ya está, ¿qué tengo que hacer yo acá? ¿Molestar? No, me voy. No podía salir porque estaba lleno de curiosos. Se paran todos. Entonces, ya que no sabes qué hacer, por lo menos agarrá los coches, hacé los circulares y que se las pianten. Yo te voy a decir algo. En la autopista, en más de una oportunidad, ante un choque menor, se produce un choque más grave porque la otra mano se detiene a mirar el accidente. Pero yo les voy a contar, sí, la autopista. Yo les voy a contar algo a ustedes dos, y esto va a ser la audiencia también, porque parece mentira. Me estabas hablando de los piquetes recién. Vos sabés que a veces cuando hay accidente en la ruta, llegamos nosotros al costado de la ruta, ¿no? O en una mano de la ruta, para ese lado es muy angosta, es una de ida y una de vuelta. Claro. Y la ruta no está cortada. La policía pone el patrullero al costado. Nosotros cuando llegamos atravesamos el móvil, porque muchas veces cuando bajamos a atender a alguien, hay otro accidente o nos chocan a nosotros. La policía no está autorizada a cortar una ruta provincial, pase lo que pase, si no tiene una orden de un juez. Ah, pero sin embargo los piqueteros esto es tremendo. Muchas veces le decimos, flaco, cortar, no puedo, si no tengo una orden, yo corto la ruta, viene un juez y me parte al medio, la comisaría, el comisario, todo, no pueden cortar. No, es tremendo. Hoy estabas hablando recién, es cosa ilógica, de una actividad de Regazzoni, estaba leyendo que está el estado en tu barrio, uh-huh, está en la calle Virrey Ceballo y Mosconi, en Ministro Rivadavia. Sí, señor. Que va a estar hasta mañana. Bueno, nosotros siempre lo agarramos los jueves, de 9 a 14, por tema documentación, salud, tercera edad, capacitación, tarifa social, vacunación. Sí, señor. Sí, señor. Y hay otras actividades también, hay actividades culturales desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Van gente a tocar la guitarra, van a tocar violín y hacen cosas interesantes. Voy a mandar un saludo a que nos está escuchando, a Gustavo Fresa. Gustavo Fresa, un amigo. Tengo que ir a verlo a Gustavo Fresa, en cualquier momento le caigo. ¿Sí? Anda con la inyección en la mano. No. Sí. Tiene que ayudarme con unos problemas que tengo. Así que bueno. Muchas que estamos dando noticias. El lunes va a estar el móvil de que hacen los documentos gratuitos en la delegación Don Celar. Toda la gente de San Vicente, del partido de San Vicente, puede acercarse el lunes a las 8 de la mañana. ¿El documento gratuito? Sin cargo. ¿Sí? Sin cargo. Gasta 300 pesos. Sí, aumentó, por eso. Claro. Es sin cargo. Cambio de domicilio, documento. Y acá no sabes, ¿no? Si en el estado de tu barrio es sin cargo o lo cobran. Según qué documentación, el DNI, si es por primera vez es sin cargo, si es renovación, o sea, si es por duplicado, está estropeado, lo que fuera, tampoco. Ahora, si vos lo querés cambiar porque tenés ganas de cambiarlo, porque crees que está medio ojadito. ¿Cambio de domicilio eso? El cambio de domicilio hay que pagarlo. Bueno, es cosa para ir sabiéndolo, porque la verdad que sale 300 pesos. ¿El DNI? Sí, pero en el estado de tu barrio vale menos, ¿eh? Vale mejor. No, ahora no tengo el monto, pero bueno, vale menos. Hay que aprovecharlo, entonces. Hay que aprovecharlo. Estaba acá en el Ministro Rivadavia, porque aparte no es solamente para la gente del Ministro Rivadavia, sino para toda para la gente del Ministerio de Uruguay. Incluso no quiero. Esto no estoy muy enterado, pero sé que se podían iniciar los trámites de pasaporte. No sé si ya estaban entregándolos también. Acá habla de documentación. Porque no sé, iban a implementar pasaportes. Bueno, por eso. Acá habla solamente de documentación, salud, tercera edad. De ser PAMI, capacitación, debe ser para anotarte en talleres, tarifas sociales, para que te expliquen cómo pedir la tarifa social de los servicios, vacunación, que estábamos hablando recién acá con el amigo César, y bueno, van a estar mañana de 9 a 14, o sea que mañana es viernes, la gente que todavía tiene falta de documento, es interesante porque el documento te da acceso a ser un ciudadano que pueda llegar a pedir determinadas situaciones, ¿no? O sea, ir a un hospital público, te van a atender igual en una guardia, pero por lo te menos... Te introduce en el famoso derechos y obligaciones que tiene un habitante de la Argentina. Exactamente. César, ¿qué se sabe de la gente esta? ¿Vos sabes algo? Los médicos truchos que habían en... ¿Hay médicos truchos en Don Celar? No, Don Celar no. Con este tema tan en psicosis, ¿viste que siempre... ¿Enfermero trucho hay? Enfermeros truchos hay muchos. Vos sabés que ahora nuestra matrícula dura solamente 5 años. Tenemos que renovarla y eso está bueno. bueno y no bueno, porque sale dinero, pero claro, a nosotros 1.000, 1.500 pesos es un dinero, y, ¿no? Sí. No es nada. Está bien, cada 5 años, pero... Pero vos no lo juntás durante 5 años. Vos, no, no, te molesta un poco. Si antes, claro, cuando yo me recibí, no. ¿Por qué tenés que...? Porque tenés que renovarlo. No, que tengas que renovarlo, estoy de acuerdo. ¿Por qué tenés que pagar? El tema es que no tengas que pagarlo. No, no habría, sí, que pagar. Es la idea, pero bueno, todo se paga. Todo se paga de impuestos. Es más, lo tenés que pagar en el... O sea, vos tenés que provincia. Pagar al Estado 1.500 pesos para trabajar en el Estado. Sí, y ahora los enfermeros hace rato están dándole vuelta de colegiarnos, como tienen los médicos. Los médicos tienen regiones y vos tenés que pagar al estar colegiado en esa, a esa caja. El colegio de enfermeros, de, ponele. Colegio de médicos es ahora, pero eso quieren hacer también con los enfermeros. Entonces yo, si trabajo en San Vicente y si me ocurre trabajar en Capital, tengo que estar pagándole a la región de donde que entra San Vicente y a la región que entra Capital. Claro. O sea, a medida que trabaje más, me van a sacar más plata. Claro. Pero bueno... Y médicos truchos, como te decía, la psicosis, el municipio de San Vicente le entró a pedir o sea, que vuelvan a traer todo el tema de los... Que ya la tenían, pero le piden. Y estos médicos de Cañuela, por lo poco que tengo entendido, no eran que no se habían recibido. Estaban trabajando con el sello de otro y que le faltaban un par de materias. Esto, yo tengo ya 54 años, voy a cumplir, y esto era muy común cuando yo empecé a estudiar enfermería. Cuarto año de medicina... Ya podían hacer guardias en las clínicas, que eran los practicantes, esas practicantes mayores. Sí, pero el tema es que tenían otros nombres también acá. Es que en ese momento el jefe de guardia le daba el sello del dueño de la clínica para que selle, porque yo he estado muchas veces con médicos de guardia que estaban estudiando, que estaban en quinto o sexto año de medicina, y sellaban con el sello de la directora, que era una mujer. Y si vos prestabas atención, te indicaba todo y el sello era, no sé, bueno, rosa. ¿Cuántas secretarias de médicos hacen la receta y le ponen el sello del médico y la firma? Tal cual. ¿Sí? Mira, te voy a escuchar un WhatsApp un segundo y después vamos a ver, ya casi se nos va el programa, pero... Mario, hoy lo reunieron a Lucas en la escuela para decirle de que a partir de fin de año tiene que terminar su dependencia del Estado porque pasa a ser monotributista. O sea, tiene que terminar eso. Hablamos de este tema hace más o menos un mes. Yo estuve averiguando, esto es mentira, yo lo puse al aire para decir, porque después justamente hablé con esta persona, Lucas, la que me ha llevado, una conocí, como sabe que yo estoy en Cambiemos, me pregunta. No te van a quedar con Vidal, pero bueno. Y estuve averiguando, no, lo que van a hacer es eso que vos estás, viste que tenés que colegiarte. La ley que mandó, digamos, de alguna manera, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es colegiar. Este muchacho es profesor de educación física y da clases de educación física en 2 colegios, uno público, uno privado, y además da clases en un club de fútbol de educación física. Lo que van a hacer es colegiarlos. ¿Por qué? Porque hoy cualquier club de pero no está dirigida digamos, a las escuelas secundarias, porque obviamente te piden, escuelas públicas o escuelas privadas, te piden el título habilitante como profesor. Pero en los clubes, en general, vas vos y decís, mira, yo quiero dar gimnasia para adultos, o quiero dar o quiero dar danzas, o quiero dar... Y va cualquiera, se anota y da. Entonces lo que están haciendo... O quiere ir a clases de vóley, por ejemplo. Cualquiera, te acordaste. Bueno, acordaste. Pero lo que hacen es, no sé si la clase de vóley, pero lo que hacen es que vos tengas habilitado tu título para que vos puedas... Tendrás que hacer un curso, yo en el caso que no sos profesor, porque un profesor tiene que estudiar en una escuela secundaria, una serie de cosas, pero para que estés al frente de un grupo de personas en las que de pronto se te muere uno. Claro. Y eso, increíblemente, lo escuché por varios lados, no obviamente lo bajo los sindicatos. No está mal. No, no, el colegiado sí, lo que yo estoy diciendo es que le están diciendo que toma, porque lo que pasa es que de esa manera pueden después trabajar como monotributistas en un club. Claro. Y lo toman como que pueden ser y van a pasar a ser monotributistas en las escuelas. Eso es mentira y lo están haciendo para infundir miedo. Claro, claro, es verdad. Bueno, creo que nos estamos yendo. Bueno, la verdad que hoy estuve poquito, pero... 22. Llegamos, hemos llegado. Así que estaremos escuchándonos nuevamente el próximo jueves a partir de 19 horas por AM1100 Radio Estilo. Un saludo a toda la audiencia. César, muchas gracias por acompañarnos como siempre, y esta es tu casa, ¿no? Obviamente. Un saludo a toda la gente. Bueno, será hasta el próximo jueves. Buenas noches.